La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que nos volvemos a encontrar. Soledad, qué bueno que estás aquí de nueva cuenta con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día, que es el número 15 del mes de febrero del año 2018. Estamos en una temperatura realmente muy agradable, 21 grados aquí en el centro de la capital veracruzana. En Jalapa, estamos transmitiendo desde Clavijero número 24 a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Por fin salió el solecito, estaba muy muy bonita la mañana este día, mañana invernal, todavía recordemos que estamos en invierno, la mañana después del carnaval, después del miércoles de ceniza. Y ahorita está un poco nublado aquí en Jalapa, está todavía por aquí pasando el frente frío número 28, pero pues no tiene tanta intensidad en cuanto a la frialdad como han sido los frentes fríos que han pasado anteriormente. Estos tiempos, cuando menos aquí en estos días, entre hoy y mañana, pues estará la temperatura realmente agradable aquí en el centro del estado de Veracruz. Se espera incluso que exista, que podamos disfrutar el sol el día de mañana, y por ahí la próxima semana vendrá también el frente frío número 29, pero mientras aprovechen el sol, como decían las abuelitas, pues es el momento también de sacar la ropa para que se seque, ¿no? Porque luego tarda un poco en secarse por estas zonas. Bueno, hoy tenemos varios invitados importantes y vamos a empezar con este boletín que el día de hoy emitió la Universidad Veracruzana, sobre todo porque llega ya el momento del proceso electoral. Ustedes sabrán que nunca faltará algún candidato, algún grupo político que ande buscando la forma de entrar a nuestra universidad para hacer sus mítines, manifestaciones. Bueno, digamos que es algo que puede hacerse, pero aquí nuestra universidad dice lo siguiente, a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Dice, exhortamos al mayor respeto de espacios y recintos universitarios. En el 2018, de cara al proceso electoral por venir, los universitarios nuevamente estamos llamados a desenvolvernos con toda responsabilidad para con nuestra casa de estudios, su vida interna, su normatividad y, en suma, con el buen nombre de la universidad. Los universitarios tenemos clara conciencia del papel preponderante que juega nuestra casa de estudios en el desarrollo de Veracruz. Asumimos esta posición con orgullo, pero también con la mayor responsabilidad y buen juicio, sobre todo durante los más importantes momentos de la vida pública veracruzana. Por lo anterior, y con respeto a todas las expresiones políticas, exhortamos a los universitarios para abstenerse de invitar a nuestras instalaciones a candidatos a ocupar cargos de elección popular y o realizar actos políticos al interior de las mismas. A su vez, exhortamos a los candidatos a abstenerse de acudir a las instalaciones universitarias en tanto que el proceso electoral se lleve a efecto. Al respecto, la normatividad universitaria es clara y merece el respeto de todos. El artículo 112, fracción 1 de la Ley Orgánica establece que es causa grave de responsabilidad aplicable a todos los miembros de la Universidad Veracruzana la utilización del patrimonio universitario para fines distintos de aquellos a que está destinado. Por lo anterior, en los espacios universitarios no deberán celebrarse mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato o la abstención. Reafirmamos más allá de toda duda la naturaleza abierta de nuestra casa de estudios. Sin embargo, insistimos también en que todos tenemos la obligación de mostrar el mayor respeto a los fines y funciones sustantivas que la sociedad le ha conferido a nuestra institución, comprometiendo nuestra actuación solo en beneficio de la Universidad Veracruzana. Dice Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa de Veracruz, en comunicado emitido, fechado el día de ayer, 14 de febrero. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, como siempre decimos, es por supuesto interesante que sepamos lo que pasa en nuestro proceso electoral, pero tampoco la Universidad Veracruzana se presta para hacer la arena política de los partidos o los mítines o los candidatos que aspiran a los diversos puestos, que va a ser un proceso realmente complicado, que vamos a vivir para el primero de julio de este año 2018, porque se va a elegir presidente de la República, gobernador del estado de Veracruz, diputados federales, senadores. Entonces va a ser un proceso complicadito, ¿no? Pues bueno, pero hay que respetar los espacios, y también nuestra propia universidad en algún momento habrá espacios también para ese tipo de ideas, de ir viendo cómo se hace el voto informado, que es algo muy importante, donde por cierto también participa nuestra universidad. Bueno, pues vamos a nuestra información, pero antes le recordamos que va a empezar de nueva cuenta el ciclo de cine de la Naval, que es una especie de catacumbas, está hacia abajo el ciclo de el cine de la Naval. Ayer vino Ángel, por cierto, de la Naval. Mandamos un saludo a Juan José González, que es uno de los organizadores de este ciclo de cine. Entonces vamos a regalar un pase para la película de mañana. Con ese pase además tienen derecho a ver la película que el día de mañana se exhibe, que es Seven, que es de los siete pecados capitales, con Brad Pitt y Morgan Freeman. No se la pierdan, muy buena película. Si no la ha visto, es un momento de ver. Además es un duelo de actuaciones entre Brad Pitt y Morgan Freeman. El cine del sótano de la Naval es el día de mañana. Como decimos aquí en el centro de Jalapa, y pues estamos regalando un pase gracias a nuestros amigos de la Naval. Entonces pueden hablar al teléfono, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115, 818-0923, 817-5117, para que puedan ver quién se puede llevar este pase. Cuesta 30 pesos, con este pase tienen derecho a una bebida, que es un café o algo que dan ahí en ese cine, el sótano de la Naval. La función es mañana, viernes 16 de febrero, a las 8 de la noche. Entonces regalaremos un pase. Al final de este informativo diremos quién se lo lleva. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comunicaremos que el Patronato de Apoyo para la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Antropología de Jalapa realizó la primera sesión ordinaria de 2018. Hay nuevas directoras en las facultades de Pedagogía, Ciencias de la Comunicación y Enfermería en el campus Veracruz Boca del Río. El programa de movilidad de la Universidad Veracruzana convoca a realizar estancias. La experiencia educativa de animación a la lectura aumentó su matrícula. Y hoy aquí en el estudio tendremos muy buenos invitados. Vamos a iniciar con Alberto de la Rosa, que nos va a hablar del concierto romántico que es este fin de semana. También vamos a hablar con Luisa Santa María y un evento sobre protección de mascotas, así como también Alexia Ábalos del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Navegando en alta mar, oí cantar una sirena. Por mucho tiempo, esta música que interpreta Tlenguicani fue la identificación de Radio Universidad Veracruzana. Y se lo debemos gracias al maestro Alberto de la Rosa, que se encuentra aquí con nosotros ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un honor que esté aquí con nosotros. Pues yo creo que al revés. Al revés. Es un honor para la Universidad Veracruzana Castellana. Bueno, no, pues realmente es un gusto y justo platicábamos esto de esta La Petenera, que era parte de la identificación de radio. Sí, muchos años. Lamentablemente ya esta estructura así no la tenemos porque los compañeros se jubilaron. Sí. Y ya, pero seguimos manteniendo con mucha fuerza, sobre todo el folclor del arpa. Es lo bueno que ustedes mantienen una juventud impresionante. ¿Verdad que sí? Sí, pues tienen 45 años, ¿no? El grupo va a cumplir 45 años este 12 de septiembre. Así es. Sí, lo cual pues es realmente un gusto y además es pues una persistencia de Alberto de la Rosa en Tlen Huicani, ¿no? Pues ahí estamos, dándole paso firme y seguro. Eso está muy bien. Y ahora con el apoyo de la Administración de Difusión Cultural, que le han estado echando muchas ganas. Y está muy bien porque viene ya un clásico que es el concierto romántico. Así es, esta ya será la versión 32. Porque los conciertos románticos no los empezamos a hacer desde un principio. Y eso surgieron porque, pues cuando nosotros iniciamos había una efervescencia muy fuerte de folclor latinoamericano. Sí. Justamente fue la idea del grupo. Había muchos grupos que alcanzaron mucha fama, como los Calchaquis, por ejemplo, un grupo excelente. Pero toda su música la manejaban en base a las flautas, flautas indígenas, flautas andinas. Entonces nosotros, analizando que en todo el continente americano está diseminada el arpa y había mucha música, pues podemos hacer un grupo igual pero con base en el arpa, con música de arpa, y así iniciamos. Pero en la conformación de los programas había muchas canciones que por su contenido romántico no encajaban en este tipo de programas, entonces las fuimos relegando y dijimos, bueno, todas estas canciones son muy bonitas, pues vamos a hacer un concierto romántico. Le pusimos al primero América Romántica, sí es. Sí, después le cambiamos, al siguiente se llamó Serenata, luego otro Bajo Tu Ventana, y aquí luego dijimos, no, si vamos a seguir, si vamos a poner concierto romántico y va con fechas. Este es el concierto romántico 2018. No, pues está perfecto. Qué bueno que nos recuerda ese inicio del concierto romántico, porque justo cuando nos comenta hace 30 años que podíamos escuchar la música folclórica de América del Sur principalmente, también había muchas canciones que tenían que ver con movimientos sociales políticos. Sí. Estamos en Tilimani, por ejemplo, ¿no? Excelente grupo, los conocí personalmente. Magnífico. Excelente, y después cuando bajó todo este movimiento, ellos interpretaban otros géneros, pero con mucha calidad, excelente. Sí. Y La Payún, por ejemplo, también. Sí, como no, claro que sí. Todos esos motivaron, y en México estaban los folcloristas. Ah, bueno, pues se preocuparon mucho por... Se preocuparon mucho por... Decían el sueño de Bolívar y de Martí, unir una sola América, y entonces pretendía hacer una sola América musical. Sí. Yo creo que el movimiento se desvirtió cuando la gente empezó a tomar el folclore, sino a hacer sus propias creaciones, a componer o descomponer lo que ya existía, y se le fue dando otro matiz. Pero tuvo una época excelente, bueno, con grandes intérpretes y, bueno, composiciones también. Sí, pero es importante cómo van pasando los movimientos sociales, políticos, pero va permaneciendo la esencia folclórica y la esencia romántica. Sí, así es. Es lo importante. Que dentro de esta unión con América Latina, pues podemos encontrar varios instrumentos que nos identifican. Guitarras, ¿no? Jaranas. Sí, la guitarra, aunque es de origen español y se le llama guitarra española, es casi un instrumento universal. Casi, en toda la América lo tenemos, ¿no? No en todas partes del mundo, pero en toda la América lo tenemos, y el arpa la tenemos. El arpa, bueno, desde los Estados Unidos, Canadá, porque tienen la herencia irlandesa muy fuerte, con tradiciones de arpa que uno se sorprende, como, bueno, en Irlanda se acostumbra siempre, las bodas debe de haber un arpa, y así lo hacen en los Estados Unidos, en Canadá. Y en México tenemos el arpa desde los tarahumaras hasta los chamoulas. Aunque actualmente pues la música generalmente es música ceremonial, pero el arpa fue un instrumento de mucha difusión en todo el continente, con música de todo tipo popular. Y pues esto sucedía porque se requería un solo músico, tocaba y se acompañaba. Pero con la aparición de los medios electrónicos, sobre todo el tocadisco, pues ya no se necesitaba ni ese músico, no había que pagarle, no había que darle de comer, ni había el riesgo de que se emborrachara el músico. Ni que fallara, ¿no? Que sucedía muy a menudo. Ese dicho que músico pagado toca más, es efectivo. Eso yo lo tengo comprobado. Sí. Pues, sí. Sí. Entonces las grabaciones lo evitabas, ¿no? Ya está grabado, sí. No hay problema. No, eso, ya, exactamente. Y entonces la música, sobre todo en México, fue quedando en todo, todavía lo tenemos en todo el país, pero con características meramente regionales, ¿no? Sí. Y donde más fuerza tiene es en Michoacán y Veracruz. Sí, sin duda alguna, ¿no? Ahora, hablando de la música romántica, hay cosas maravillosas que hemos ido perdiendo con el tiempo, pero qué bueno que Tlubicani los tiene para recordarlo. Pues está Perú, está Ecuador, Colombia. Repertorios increíbles. Bueno, la época de oro del vals peruano, sí. Lo que le llaman hoy la vieja guardia. Pero el vals sigue produciéndose y sigue... grandes cantantes, grandes compositores en el Perú, en Paraguay con el arpa. El arpa es el instrumento nacional del Paraguay. Se dice que no hay una familia en la que un miembro de menos no toque el arpa. ¿Y usted ha estado en esos encuentros? Sí, como, no, hemos estado muchas veces y hemos invitado a gente del Paraguay, de Colombia, de Venezuela. Son los países más fuertes de América Latina. Con el arpa Celso Duarte del Paraguay, los hermanos de Acuña, Nicolás Caballero, Martín, infinidad, ¿no? Y seguimos en eso. El arpa lleva un sonido de ensueño, ¿no? Pues dicen que la tocan los ángeles. Sí. Y para la muestra basta un botón. ¿Y usted lo es? A ver. Ya yo creo que sí, ¿no? Ya las alas ahí están. Yo creo que sí. No las luzco porque luego me confunden con Cupido. Entonces, mejor. ¿Y este concierto romántico, en qué consiste su repertorio? ¿Qué es? Bueno, no hemos dicho cuándo va a ser, por cierto. Sí, este concierto, el próximo, el 2018, es... primeramente algo muy importante en la Sala Tlacna. Sí, debe estar maravilloso. La Sala Tlacna es la sala de lujo de la Universidad Veracruzana, una sala extraordinaria que, bueno, era una necesidad que la universidad tenía y afortunadamente ya está, es la casa de la Orquesta Sinfónica. Y pues hoy nos dan la oportunidad de presentarnos ahí, la Sala Tlacna, que está ubicada en la USBI. Va a ser el sábado 17, este sábado que viene, a las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche. Y la música, pues es la música de Tlenguicani, que está conformada por canciones de todas partes de México, porque México es un... si analizamos las canciones, el 99% es canción romántica, unas de amor, otras de desamor, unas te quiero, otras te odio, pero ahí vamos, y en todos los ritmos, ¿no? Sí. Sobre todo el ritmo ranchero, el huapango. Bueno, todo esto vamos a tener, la música de Paraguay, extraordinaria, con el arpa romántica, gracias. La música de Colombia. Colombia tiene una región muy grande, conjuntamente con Venezuela, que es la cuenca del río Orinoco. Es una región plana, totalmente, y le llaman los llanos, todo llano, la música es llanera, la gente son llaneros, la ropa llanera, las comidas llaneras. Yo digo, todo se apellida Llano, allá en el llano. Excelente la gente, es increíble. Y hay una producción musical enorme, fundamentada también en que hace mucho festival. Todos los pueblos, por pequeños que sean, y tienen su deporte, es el caballo. Uh-huh. Y en todos esos eventos, así como aquí los jaripeos, entonces está la música llanera y los cantantes llaneros, como existieron aquí o todavía debe haber en unas partes, los gallos, por ejemplo, ¿no? Que siempre había la caponera, que era la que cantaba. Sí. Todo eso hay, y hay mucho concurso. Ese concurso es una fuerza que presiona sobre todo a los nuevos para que aprendan más, para que estudien, para que produzcan. Este año se va a celebrar en la ciudad de Villavicencio, que es, le llaman la Puerta de Oro del Llano, en el departamento del Meta, en Colombia, el 50 aniversario del Torneo Internacional del Joropo. Sí. Internacional porque siempre fue Colombia y Venezuela. Toda esa zona están unidos, están divididos políticamente, ¿no? Pero culturalmente es lo mismo. Sí, sí. Y hoy más que nunca, porque el venezolano se arropa ahorita en el colombiano. Uh-huh. Lo vemos en los músicos. Y el evento, el joropo es el ritmo fuerte de esta zona, por el torneo internacional de joropo, pero hay otros ritmos más suaves, ¿no? Hay el tradicional, hay el estilizado. Entonces, cada evento hay concurso de arpa, hay concurso de el cuatro, que es una pequeña guitarrita, tiene cuatro cuerdas, muy originales para ponerle el nombre, se llama cuatro. Sí, es como el tres. Es el que acompaña. La bandola, que es como el requinto jarocho de acá, el bajo, que hace algunos años ya se le adicionó a casi toda la música folclórica del mundo, y el baile, que es algo, algo de veras. Entonces, y la composición, y en los diferentes géneros. Entonces, el torneo ha adquirido un renombre tremendo. Nosotros estuvimos hace no muchos años, hace 3 años, el compañero del grupo, Raúl Monge, fue a participar en composición y ganó el primer lugar. Uh-huh. Y estamos ya invitados para este 50 aniversario. Uh-huh. No, haber ganado el primer lugar en esa región, sí, que son los reyes del joropo, pues es realmente... No, pues claro, muy satisfactorio. ¿Sí? Primero para él, ¿ya? Después para nosotros, para el grupo, ¿no? Así es. Y bueno, todo esto va a ser representativo de este concierto romántico el próximo sábado. No tanto, porque no da. Vienen siendo como 20 canciones. Pero sí habrá canciones de del Perú, indiscutiblemente, de Argentina, indiscutiblemente, de Paraguay, de Colombia, de Venezuela. México, de México, indiscutiblemente, ¿no? Sí, sí. En diferentes géneros mexicanos. Uh-huh. Hasta música jarocha, porque también el jarocho por supuesto es romántico. Nosotros hemos llevado serenatas, y digo yo, aquí y en China, como se dice, sí, sí, comúnmente, porque en una ocasión que estábamos en China nos fueron a ver mexicanos. Uh-huh. que si llevábamos una serenata, y yo pensé eso, pues cómo no. Y entonces llevamos serenata aquí y en China. Perfecto. Llevamos muchas serenatas en Australia. Hace 2 años en Colombia, una difusora, nosotros nos presentamos ahí y rifaron serenatas. Y fuimos a las serenatas, que se convertían en fiesta. Todo esto que nos platica es algo que a veces perdemos de vista en nuestra vida cotidiana: la comunidad, el sentido de la comunidad, que se logra a través de la música, claro, a través de las actividades de campo, ¿no? Como los caballos, los gallos. Sí, sí, sí. Entonces, un sentido comunitario, es una fiesta permanente, ¿no? Sí, y bueno, nosotros hemos tenido así situaciones increíbles. En Paraguay, el Festival de Paraguay, un festival de todo el mundo, los mejores arpistas, y bueno, fuimos nosotros, quedamos invitados para ir al siguiente año, inclusive lo íbamos a hacer, lo hicimos con Orquesta Sinfónica, el maestro Mateo Oliva, que ya no lo tenemos, nos hizo el favor de orquestarnos, y hicimos una composición en la que hermanábamos la música de Paraguay, la religión paraguaya, el más que la religión, la religiosidad, porque toda América Latina tiene una religiosidad increíble, sí. Paraguay no se queda atrás, y México. Entonces, ayer la Virgen de Cacupé, aquí la Virgen de Guadalupe, hermanamos los ritmos. Y bueno, algo que yo nunca había visto en una presentación así, mucha gente llorando de emoción, sí, ¿no? Desde el ensayo, los músicos, ¡oh, qué lindo! No era una maravilla, pero el contenido, como tenía todo eso. Después hicimos, porque llevamos disco, ¿no? Hicimos un programa especialmente para la canción, en la radio, y para la gente. No, pues viendo esto que comenta, es que, sí, a mí me ha pasado, escuchando Tengo y Cani, nomás oyendo las primeras notas que empiezan a interpretar, vamos, se le enchina la piel, ¿eh? Entonces, y de ahí al llanto no hay mucho espacio, sí, digamos. Y detalles increíbles. En una ocasión era cumpleaños de una de mis hijas, pero nosotros andábamos de viaje, y nos tocó en un aeropuerto de Chicago, todavía era de teléfonos, y fuimos y ahí cantamos. Ya cantamos a mí, pero cuando vimos, estábamos rodeados de muchísima gente, y aplausos y todo. Oiga, merece un libro los 45 años de Tlenguicani. Yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? Yo he ido anotando muchas cosas. Anécdotas interesantes, y yo creo que todo esto nos ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente valiosa, valiosa, de todo el continente. El día 20 de este 20 de febrero, el maestro Juan Vicente Torrealba de Venezuela, el compositor más famoso, un equivalente a Agustín Lara en México, más de 500 composiciones, además de un gran intérprete del arpa, cumple 101 años. ¿Y está entero? Está entero, al menos emocionalmente. Yo acabo de hablar hace como 2 meses con él, increíble cómo está. Yo he visto algo en internet y el hombre está, pues obviamente, 101 años, un poco deteriorado. Le otorgaron el Grammy Latino hace 2 años o 3, pero era en Las Vegas, no fue, y él me decía que no se sentía en condiciones de ir, ¿no? Eso dice que el doctor dice que está muy bien. Lo único que estoy seguro, dice, que yo voy a ser el muerto más sano del panteón. Pero aparte de todo eso, un gran maestro, no solo musicalmente. Él vino a México aquí en el año 72. Yo lo fui a ver, yo ya lo conocía, su música, todo, y bueno, me sorprendió la sencillez del hombre. Entonces entablamos una buena amistad. Yo fui muchas veces a Caracas a verlo, y un día me habló por teléfono y me dijo: Alberto, ya me voy a retirar, lo quiero hacer en tu tierra, organízame todo. Entonces, aquí teníamos en Jalapa, el presidente municipal era el licenciado Armando Méndez de la Luz, un gran conocedor de la música folclórica, y sabía bien de la figura de Juan Vicente Torrealba. Yo lo fui a ver y enseguida él se comunicó con él, y se organizó todo, se hizo aquí la despedida de los escenarios del maestro, ¿no? Y él trajo todo, trajo el conjunto, todo. Aquí nada más se le otorgó lo de Jalapa, ¿no? los vuelos, todo el... O sea, aquí tendría en ese momento un poco más de 70 años. Sí, 70 años, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué cosas? No, y pues detalles increíbles, ¿no? Los más grandes arpistas folclóricos de América Latina han estado aquí en la casa de usted. Sí, yo he estado en su casa. Y hemos estado en muchos eventos, no solo en América Latina, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos eventos, en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Washington, Miami, San Antonio, y fuera de México, bueno, vaya, fuera de América Latina, en festivales de este tipo hemos estado en Suiza, en Francia, en Japón, varias veces en Japón hacen festivales impresionantes. Que les ha de fascinar también el sonido del arpa allá. No solo eso, ¿no? Sí, claro. Yo considero que hay varios miles de arpistas japoneses, sobre todo mujeres, que tocan la música de acá, principalmente la de Paraguay, porque ese movimiento lo iniciaron paraguayos que emigraron en una época, japoneses que emigraron en una época al Paraguay, y después sus hijos regresaron al Japón llevando eso. Entonces a los japoneses les llamó la atención y empezaron a aprender el arpa. Perfecto. Y bueno, aquí han estado con nosotros. Pues muy bien, maestro Alberto de la Rosa. Entonces el sábado el en la sábado, sala Tlacna. A ver, lo vamos a decir. Así es. Claro, para que se escuche. Y que vayan. Concierto romántico del grupo Tlenguicani. Concierto romántico 2018, este sábado 17 a las 19 horas, a las 7 de la noche, en la sala Tlacna. ¿Cuánto cuesta los boletos? Urbi. Me dicen que el costo es 150. 150 pesos. ¿Y tiene algún beneficio para en especial, no? Pues sí, es la Fundación Mube, la que está apoyando. Sí, sí. Que como sabemos, sí, la Fundación siempre recauda fondos para apoyar becas o alguna actividad de la universidad. Exactamente. Pues, maestro Alberto de la Rosa, un gusto tenerlo por acá. Esperemos que en otro momento podamos platicar más, sobre todo por los 45 años de Tlenguicani. Seguro que sí. Y es que el otro día escuché una grabación que me hizo llegar justo el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Fernando Ávila, donde ustedes tocan el huapango. Qué cosa maravillosa. Sí, ese es un arreglo del maestro Ávila. Exacto, sí. De meter primero el arpa jarocha, y decía el maestro, esto es como debe haberlo querido el propio Moncayo, porque en momentos rompíamos lo tradicional del... O sea, la partitura, y sonaba el son jarocho. Sí, y nos volvíamos a fundir con la orquesta. Y escuché esa grabación, es fantástica. Sí, sí, sí. Fantástica. Eso, bueno, no se ha vuelto a hacer porque como es de un director, el otro no lo quiere hacer. No, pues suele así pasar, pasa. Pero se puede buscar en YouTube, busquen Huapango con Orquesta Sinfónica de Jalapa y Tlenguicani. Ahí está. Y ahí lo pueden disfrutar. Ahí es está, una y tenemos grabaciones con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que con arreglos para música jarocha del maestro Mateo Oliva, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, con la Filarmónica de Querétaro. Y esta música aparte la hemos presentado con la Orquesta Sinfónica de Murcia, con la Orquesta Sinfónica de Asunción en Paraguay, con la Filarmónica de Bogotá, con la Sinfónica de Yucatán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Durango. Oh, tremendo. Pues maestro Alberto de la Rosa, un gusto, pero mira, antes le manda saludos Luis Cuevas, que dice que lo admira mucho, se me gusta mucho el joropo, me fascina el vallenato, la interpretación que hace el maestro de la Rosa del concierto en la llanura de Juan Vicente Torralba es magnífico. Y le manda bendiciones. Muchas gracias, ahí lo esperamos en la sala Tlacna. Pues muy bien, maestro Alberto de la Rosa, muchas gracias. Esté muy bien. Y muchas gracias a ustedes. Bueno. Un recorrido por el campus. tráfico. Bueno, estamos aquí todavía despidiéndonos del maestro Alberto de la Rosa y recibiendo a nuestros invitados siguientes, pero les comunicamos que el Patronato de Apoyo para Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Antropología de Jalapa sesionó con la participación de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, miembro justo de este patronato, y de Manuel Collado Tacinari, que es en calidad de tesorero, reunión en la que se aceptó la incorporación de 5 nuevos asociados: María Teresa Rodríguez López, María Antonia Aguilar Pérez, Humberto Vicuña Bemont, Maura Ordóñez Valenzuela y Félix Báez Jorge. Sara Ladrón de Guevara agradeció la presencia de doña Esperanza Ascón, viuda de Acosta Lagunes, como testigo de honor, así como a los nuevos integrantes por su deseo de contribuir con esta asociación civil, que desde su creación ha sido un gran apoyo para el museo, recordando que fue constituida en noviembre de 1986 a iniciativa de don Agustín Acosta Lagunes. En ese sentido, la rectora resaltó que el Patronato de Apoyo para la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Antropología debe también llegar a ser un generador de ideas que permita contar con recursos para seguir cuidando con ese espacio que es un orgullo de Jalapa y del Estado, considerando el segundo recinto museográfico más importante de nuestro país después del Museo de Antropología. Por otra parte, ante la decisión de don Manuel Collado de retirarse del cargo de tesorero del patronato, la Asamblea determinó realizar los siguientes nombramientos. Como presidente actualmente es Félix Báez Jorge, como tesorera María Teresa Rodríguez López, asimismo se designó como administradora a Marta Cabrera Jiménez, y en esta sesión se contó con la presencia de Joel López García, notario público, Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, así como de Jesús Armando San Martín Contreras, quien fungía como administrador. Son las 14:39. Vínculos. Le mandamos saludos a la señora Reina Aguilera, que dice que dónde está la Naval. La Naval se encuentra aquí en el centro de Jalapa, en la calle de Zaragoza, en la esquina, ¿qué es la esquina de? Ahí se fue, en la calle, bueno, pues está, ¿dónde está? La Sebastián Camacho. De Seguridad. Sebastián Camacho. Zaragoza y Sebastián Camacho, en la mera esquina, frente al hotel del Alférez, Monzón de Alférez, ahí está la Naval. Ahí serán las funciones. Entonces recuerden que estamos regalando un boleto de cine que en un momento más vamos a rifar. Damos la bienvenida a Luis Santamaría. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Gracias. Pues aquí visitándolos nuevamente, como siempre, trayéndoles invitaciones a eventos, actividades organizadas por grupos colectivos y asociaciones uh-huh. civiles que precisamente se enfocan en mejorar un poco más nuestro entorno. Así es, y ahora en esa ocasión, que nos has hablado de muchos, como bien lo dices, de varios grupos, de diversos temas entre la diversidad sexual y derechos humanos, ahora vienes a hablar de algo que es muy importante, que son los animales. Así es, fíjate que en últimas fechas ha habido mucho interés por parte de la gente en el cuidado de los animales. Incluso existe ya una fiscalía especializada uh-huh. en la defensa de los animales. Uh-huh. Y mucha gente, cada que ve un maltrato animal o que ve perros callejeros, ya no es como antes, llamen a la perrera, ahora es la fiscalía quien se hace cargo. Pero muchas veces hay mucha desinformación, no sabemos realmente los cuidados, la tenencia responsable y las responsabilidades jurídicas para una persona que tiene mascotas. Y cuando es más allá de una, dos, hay gente que tiene muchas mascotas, o los espacios para tenerlos, o lo que ocurre cuando llegan pues a morder o atacar a alguna persona, porque se puede dar también, ¿no? Y bueno, básicamente por eso es que estamos invitando a una jornada para el cuidado de nuestras mascotas, que la estamos realizando el próximo sábado. Va a ser en el fraccionamiento de La Pradera, este fraccionamiento que está en el límite de Jalapa con Emiliano Zapata, y persigue un propósito. Se va a fundar ahí el primer parque exclusivo para animales, para mascotas, que va a tener un entrenador y va a tener espacios específicos para los animales, con el propósito de que todos los colonos de la zona de La Pradera, Lomas de La Pradera y los demás fraccionamientos que rodean la zona, puedan llevar a sus animales, perros, gatos o demás mascotas de tipo casero o doméstico, a este espacio. Y para darle promoción, pues va a haber un evento este día sábado. Ah, mira qué bien. Así es. ¿En qué consiste este espacio que será solo para mascotas? ¿Qué habrá ahí? Mira, hay un espacio, un área verde amplia dentro de lo que es el fraccionamiento que se destinó para este parque, donde va a haber una persona que va a estar a cargo del entrenamiento de los animales, sobre todo perros en este caso, que son como más dados a poder ser entrenados, pueden asistir con las personas, ahora sí que su dueño, la familia. Va a haber un área de bebederos, un área de comederos, va a haber también otras áreas donde puedan, areneros para jugar, perros, gatos y demás, y algunos instrumentos hechos con madera y productos reciclados específicamente para las mascotas, que ya está pues muy pronto ahora sí que a ser inaugurado, y por eso le está buscando dar esta promoción. Cabe destacar que en esta zona de Xalapa, bueno, como sabemos, hacia la zona sur de la ciudad es para donde está creciendo más Xalapa, ¿no? Y tan solo en el fraccionamiento de La Pradera son 3,500 viviendas, cada una pues con una familia, pues estamos hablando de más de 10,000 personas nada más en La Pradera, sin contar haciendas, cascadas, bugambilias, toda la zona de las plazas nuevas que están poniendo. Y hay problemas a veces por la cuestión de los animales, que mucha gente tiene animales, pero hay quejas. ¿Por qué? Porque los tienen encerrados, porque los tienen en una azotea, porque los sacan a pasear a veces sin correa, o los sacan, pero no recogen sus heces en la calle. Y bueno, ahora sí que la administración del fraccionamiento y la Asociación Civil de La Pradera está buscando que todo esto, pues, no merme lo que es la zona, ¿no? Porque pues es una zona todavía, pues, agradable, bonita, y donde están instalando, pues, varias plazas comerciales, zonas, una universidad, una plaza comercial están empezando a construir en aquella zona. Entonces, este parque, pues, pretende ser punta de lanza y se promociona con esta jornada que se llama Dejando Huella. Dejando Huella va a ser este sábado a las 10 de la mañana en el salón del Centro Comunitario de La Pradera, que está al fondo de la zona de los edificios, pasando casas, edificios. Ahí va a ser, va a haber varias ponencias, talleres, vienen varios invitados específicos y profesionales del tema, veterinarios, entrenadores, habrá regalos, ropa canina, vacunas, accesorios y demás a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, muy bien. Y qué bueno también tener una educación para poder convivir con los animales, ¿no? Así es porque es muy fácil tenerlos. A veces dicen, tengo un perrito, sí, sí, me lo regalan, o adopto, ¿no? Porque también ha estado muy... por llamarlo de alguna manera de moda, el adoptar, ha habido muchas pasarelas de adopción aquí en los Tecajetes, en los lagos. En los berros, pero luego cuando lo adoptas el primer mes, el segundo mes, todo es muy padre, pero después, ¿qué hago con el perrito? ¿Qué hago con el gatito? Y no sabe uno, o sí sabe uno, pero a veces no lo quiere uno hacer, y es como recordarnos un poco cuál es nuestra responsabilidad como dueños de mascotas. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando uno tiene hijos, ¿no? Dice, un regalo para el niño, ¿no? Sí, como que es como un juguetito, pero no es un juguete, es una responsabilidad, ¿sí? Claro, es un ser vivo más que igual que nosotros come, duerme, necesita un espacio. Y tiene derechos. Claro, exactamente. Además tiene derechos que ahora están ya tipificados en una ley, ¿no? Hay una fiscalía que defiende esos derechos. Muy bien, Luis. Entonces, recordamos, el sábado. Sábado, a partir de las 10 de la mañana, en el salón del Centro Comunitario de La Pradera. Ahí mismo, en el Centro de La Pradera, por ahí los esperamos. Todo el evento es gratuito, habrá varios talleres, ponencias, y se la van a pasar bien, porque va a ser una parte en el salón y otra parte en el parque, en este parque donde se va a iniciar los trabajos. Perfecto. Obviamente hay que llevar su mascota, ¿no? Pueden llevar su mascota, a lo mejor haya quien diga, no lo llevo porque es muy travieso, pero quiero escuchar los talleres, pero el espacio se acondicionó para que puedan llevar a las mascotas. Nada más se recomienda que sí lo lleven con correa, y pues lleven sus bolsitas, ¿no?, para recoger los desechos de su mascota. Excelente. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Y pues ya saben, siempre que nos inviten y que nos acepten por aquí, aquí estamos. Gracias. Perfecto, gracias, Luis Santa María. Para tener en cuenta. Bueno, ahora damos la bienvenida a Alexia Valos. ¿Cómo estás, Alexia? Hola, Germán. Bien, contenta de estar nuevamente con ustedes. Y pues acá, siempre hablando sobre el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Así es. La buena noticia es que los alumnos de la maestría están por presentar el primer coloquio. Entonces, la nueva generación que recién entró hace 6 meses va a presentar este lunes, van a realizar el primer coloquio de alumnos de maestría en estudios de la cultura y la comunicación. En esta ocasión tenemos temas muy diversos que están relacionados siempre con la cultura y la comunicación y las líneas de investigación del centro de estudios. Vamos a comenzar a las 9:30 de la mañana y vamos a terminar aproximadamente a las 3 de la tarde. Son varios alumnos los que van a estar presentando sus temáticas, y los comentarios los va a realizar el núcleo académico básico del centro. Entonces, el coloquio es abierto para toda la comunidad universitaria, principalmente para alumnos de licenciatura que quieran ver cómo son las temáticas, cómo se desarrolla los inicios de un tema de investigación. Y es, creo que, un elemento bien importante para alumnos que quieren optar por un posgrado o que quieren optar por el posgrado que nosotros ofrecemos, poder llegar y ver de primera mano cómo se trabaja desde el principio un protocolo de investigación y cómo son los comentarios que reciben a partir de los investigadores. ¿Cuántos alumnos hay ahora? Ahorita hay, a ver, son cuatro, cinco, son ocho alumnos. Sí, son ocho alumnos. Las temáticas son variadas. Por ejemplo, Anaite Barrios, ella está haciendo un estudio de discursos que con relación a los derechos de la comunidad LGBTI en México y en Veracruz. Entonces, ella estudia discursos. Aylenor está estudiando una temática relacionada con el movimiento de hip hop aquí en la ciudad de Jalapa. Carlos Caravantes, que es un experto fotógrafo, él está haciendo una investigación relacionada con la fotografía digital y las migraciones. Entonces, también es un tema bien interesante. Mónica Lovillo está haciendo un análisis de las representaciones de la mexicanidad en los libros de texto de español para enseñarlo como lengua extranjera. Entonces es como las representaciones sociales del mexicano se ven en estos libros para, pues, que se ven en la lengua inglesa y todo, y cómo hay esta representación. Luego, Nuria está haciendo un análisis de reproducción cultural de la cinematográfica en diferentes comunidades indígenas, específicamente en la de Totonacapan, y ella está viendo toda esta parte de comunicación indígena. Ana Cristina Pérez está viendo la lexicografía como un instrumento de reconstrucción de la memoria, específicamente en los panaderos de ciertas regiones de Veracruz. Entonces, es bien interesante ver toda esta gama de temas, toda esta gama de diferentes líneas y que se relacionan siempre con el centro, ¿no? A ver, luego tenemos a Luis Antonio, que está viendo la prensa sensacionalista en Veracruz, algunos apuntes y algunos análisis sobre estos. Y al final tenemos a Eric, que está viendo identidades digitales, también en movimientos de producción musical independiente, en Jalapa. Entonces tenemos varias temáticas que se relacionan directamente con Jalapa, pero también tenemos otras temáticas que van más allá del Estado y de México. Creo que va a ser bien interesante para alumnos de licenciatura que están estudiando artes, que están estudiando antropología, que puedan acercarse el día lunes, a partir de las 9:30 de la mañana, va a ser toda la mañana, desde las 9:30 hasta las 3 de la tarde aproximadamente, para que puedan acompañarnos y ver los comentarios y cómo están desarrollando estos temas. ¿Es en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación? Así es, en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aquí en Juárez 126, esquina con Betancur. Los invito también a que sigan nuestras redes sociales, porque el día de mañana y el fin de semana vamos a estar dando específicamente los horarios de cada temática, por si no les interesa todo el coloquio, pueden ir específicamente en el horario que más les llame la atención el tema. Entonces, en Facebook nos pueden encontrar como SECV, Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Ahí está toda la información. Claro que sí, ahí la vamos a estar colocando. Perfecto, muy bien. Además, pues siempre uno se la pasa bien ahí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Sí, ¿no? Claro que sí, siempre se aprende mucho, siempre tenemos muchos invitados, ya se viene nuestro aniversario, ahora en marzo, estamos cumpliendo 9 años, y vamos a tener invitado de lujo, vamos a tener todo un mes con muchas conferencias, y por supuesto van a estar viniendo para acá nuestros conferencistas. ¿Ya se puede saber quién viene, el invitado de lujo? Pues tenemos, sorpresa. Una de ellas es Yomar Rovira, quien tiene mucha temática relacionada con redes digitales y con los zapatistas, y ella es de la UAM, de Xochimilco, entonces ella va a estar, es una de las invitadas, y más adelante vamos a ir conversando más sobre los que nos van confirmando. Son varias conferencias las que vamos a tener, entre ellas también vamos a estar presentando los diferentes números de Balajú, para los que todavía no los conocen, porque tenemos por ahí un par de números que aún no hemos presentado, y van a también venir parte del comité editorial, que son de otras áreas de México, a presentar esas revistas. No, está muy bien. Sí, vamos a tener varias cosas. Perfecto, muy bien, Alexia. Entonces, empiezan este lunes. Este lunes, con el coloquio. Y ya a partir de eso, marzo, abril, tenemos un montón de actividades. Perfecto. Además, pues, me imagino que esos jóvenes de la maestría en algún momento vendrán aquí al estudio, ¿no? Exactamente, vamos a tenerlos a partir de la próxima semana. Van a estar viniendo de uno en uno para que vengan a contar un poco más sobre sus temas, las cosas que están encontrando, cómo están haciendo su trabajo de campo y cuáles son como las estrategias metodológicas y teóricas que están utilizando para desarrollar su tesis. Perfecto. Pues muy bien, Alexia Ábalos, muchas gracias. Hombre, por cierto, el jueves pasado el tema de la mujer en la ciencia causó revuelo aquí. Me imaginé, porque la verdad es que es un tema bien interesante. Tenemos mucha tela que seguir contando y mucha información que ir haciendo. Así y es. Fue muy bueno que viniera la doctora Celia y la doctora Olivia Harbio a comentar sobre eso. Dieron muy buenos datos, por cierto. Así es, sí, el hecho también de... Me llamó mucho la atención de las cuatro mujeres, las únicas cuatro mujeres que son SNI3 en la Universidad Veracruzana, pues da mucho que hablar y mucho que comentar, pero afortunadamente en nuestro centro la mayoría son mujeres, la mayoría son investigadoras mujeres. Es verdad, creo que no está Rafa Figueroa, no, también está Homero Ávila. De hombres solo están el doctor Rafa Figueroa, el doctor Homero Ávila y el doctor Anthony Castells. Anthony Castells, sí. Y en algún momento estuvo Edgar García Valencia. Exacto, que él está ahorita como director de la editorial y siempre nos apoya, pero pues ya está más en editorial que con nosotros. Sí, y todas las demás son mujeres. Pues muy bien, pues muchas gracias a Alexia Ábalos del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Gracias a, ya nos vamos, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí nos escuchamos también a las 20 horas. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.